Bien, ahí presentada con Sanadores del Alma, voy a saludar y darle la bienvenida a Mariana García, que tempranito hoy la tenemos aquí. Siempre iba como a última hora, pero me encanta. Hoy antes de empezar el instructorado, ¿verdad? Exactamente. Buen día, Silvia. ¿Cómo estás? Buen Bien. Día. Maravilloso sábado. Estaba buscando, primero felicitarte. Quiero hacerlo público porque se lo decía en privado y bueno, nunca me quedo con el privado nada más. Concluiste una etapa que un poco ya la venías trabajando, ¿verdad? Como coach. Estaba buscando el nombre exacto para decirlo. El nombre es Coach Psicológico Integral. Coach Psicológico Integral. Que desde ese punto vos, ¿qué trabajás? ¿Qué abarca todo esto? ¿No es como el coach que conocemos que puede estudiar cualquier persona aquí en San Juan? ¿Vos estudiaste en Mendoza? Estudié en Mendoza. ¿Pero tiene diferencia? Tiene el ontológico, iba a decir. Sí, tiene diferencias y tiene similitudes. Son como ramas diferentes. Bien. Por el ontológico voy ahora. Muy bien. Ahora empiezo. Pero sí, estudié el psicológico integral, pero básicamente el coaching en sí tiene un mismo concepto que es por una rama o por la otra, es una disciplina de acompañamiento que ayuda o asiste a una persona a pasar de un estado actual a un estado deseado, en cualquiera sea el ámbito. Puede ser en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral, en el ámbito amoroso, en cualquier situación que una persona sienta que está como trabado, por decirlo de alguna manera. Pasa mucho esto de lo he intentado y no puedo, o las frases de ya lo intenté todo, o esto, con esto no voy a poder. Sobre todo, por ejemplo, en un cambio de trabajo, en un proceso de ascenso de peso, en muchas situaciones, con una separación, afrontar una crisis. La idea justamente es un proceso corto, pero muy eficaz, que sirve para que la persona aprenda a pasar por estas situaciones y se lleve algo. Y tiene tres conceptos básicos para mí. Uno es plantearse lo que hoy uno tiene como verdad. Después, el otro es la proyección, que ya lo hablamos en una oportunidad, nosotros proyectamos en los padres, en el tiempo, en el trabajo, en cualquier cosa menos en nosotros. Y justamente esto de la mente funcional o disfuncional, es decir, que darnos cuenta cuando estamos pensando mal, por decirlo de alguna manera, para hacernos funcionando mal, aprender a detectarlo y aprender a revertirlo. Para seguir adelante, sobre todo. Eso hace que la persona, cuando termina el proceso, se sienta empoderada, como decimos en este ámbito, que tiene que ver justamente con que se sienta capaz de poder. Y que ya no diga más, no voy a poder, no puedo, no. El no anda adelante de cualquier cosa, como que... Por lo menos que lo ponga en duda, ¿no? Sí. Obviamente que todos tenemos capacidades, facilidades, limitaciones. Sí. Pero hay gente que no se mueve por creer que no puede. Y bueno, mirá justo lo que dije, que no se mueve. En mi ámbito de la actividad física pasa mucho. Recibo muchísimos mensajes de gente con sobrepeso que me dice: tengo mucho sobrepeso, yo hace mucho que no hago gimnasia, no me puedo mover. Pero siempre hay una posibilidad de movimiento. De hecho, uno de los postulados del coaching es que la única posibilidad es hacer frente a cualquier circunstancia. Entonces, de eso es muy propio, es tal cual, es así. Frente a cualquier situación que no te guste, siempre hay algo que se puede hacer. Claro. Así que es muy interesante. La verdad que sí, o sea, vos elegiste esta rama primero como para poder ponerla en práctica en esto que vos trabajás, que es el instructorado y estar frente a una clase, que no es fácil, te encontrás con muchos pensamientos, ¿sí? El primero es, no puedo, hasta ahora bajar de peso nunca pude ni un gramo, lo he escuchado tanto y de hecho te encontrarás con las que llegamos a una meseta y estamos ahí, con las que diferentes pensamientos, y es una lucha interna de cada una sabe que internamente si está haciendo desarreglos o no, porque muchas veces inconscientemente, ¿verdad? Exactamente, bueno, justamente lo que, esto yo lo estudié como para formalizar algo que yo hacía, ¿no? Que era transmitir ciertos conocimientos y cierta esperanza, pero también ahora lo hago con muchísima más responsabilidad. Claro. A raíz de esto que estudié. Pero sí, pasa esto que te dicen, ya lo intenté todo. Y realmente por ahí habría que preguntarse cuándo lo intentaste, en qué contexto y qué es todo para vos. Porque hay veces que se intentó por un lado dieta, por un lado gimnasia, o por otro lado un proceso terapéutico. Pero ¿cuántas veces estuvimos en el momento adecuado como para hacer las tres cosas? O para abarcar todo, porque somos un todo, ¿no? O sea, somos el cuerpo, psiquis y también sentimientos. Entonces, sí. hay mucho para tener en cuenta. No es solamente hacer, siempre lo digo, no es solamente hacer una dieta y no es solamente matarse haciendo gimnasia. Y tampoco es solamente ir a una terapia. Porque si nosotros analizamos desde una sola arista, seguramente nos va a quedar la otra pendiente. Esas emociones son las que muchas veces, iba a decir más de una vez, no, muchísimas veces nos juegan una mala pasada, porque que estás haciendo dieta, que estás haciendo ejercicio y no bajas, sin dudas hay algo que te estás guardando. Ahí entra la otra parte que no se ve y no somos nunca conscientes. Nunca somos conscientes de eso, ¿verdad? Muy poco. Y hay otro asunto, digamos, que a veces en una terapia común sí logramos hacernos conscientes, pero en lo que yo veo la diferencia con el coaching es que con el coaching uno pasa a la acción. Uh-huh. O sea, me di cuenta, bueno, ¿qué hacemos ahora con esto? Uh-huh. Porque si no también quedamos en el solamente me di cuenta. También en esto del sobrepeso pasa un montón, que yo sé qué es lo que estoy haciendo mal. Yo sé que debería comer un plato o yo sé que debería hacer ejercicio, bueno, pero ¿qué está pasando y por qué no lo estamos haciendo? Mm-hmm. Entonces, justamente, el coaching es muy desafiante en ese sentido porque invita a la persona a que pase a la acción real. Lo que sea, en la actividad física, en la alimentación, hablando de esto de sobrepeso, ¿no? En la parte psicológica y mental o en cualquier otro ámbito, pero pasa a la acción para obtener resultados. Sin dudas. Vos sabés que siempre que toco el tema del sobrepeso, bueno, siempre con absoluto respeto, sé que vos lo hacés igual, porque me toca el punto de decir es por salud. Porque hay mucha gente que dice, ay, pero ¿qué? ¿Me veo gorda o qué? Porque no termina de asumir su exceso de peso, hasta que llega a una obesidad, por ejemplo. Es como que no importa, un kilo, otro kilo, y así vas sumando, llegaste a 10, 20 kilos de más, y encima te enoja cuando te lo dicen. Exacto. Entonces, me gusta destacar, por respeto a aquella persona que está en ese proceso de que todavía no es consciente, y entrar por el tema de la salud. Acá es solamente y netamente de salud. De ahí en más partí la parte estética, que te ves mejor, que te puedes comprar otra ropa, que la ropa se ve mejor, todo lo que vos querás. Pero, a ver, vos que tuviste muchos kilos y que bajaste impresionantemente, y es admirable, siempre te felicito, pero pesar más de 100 kilos te lleva a moverte con lentitud, a sufrir de dolores, ¿o no? Exactamente. Mira, fíjate que el otro día escribí un texto que está en el Facebook publicado, donde digo que hay gordos que son flacos, porque creo que es una cuestión actitudinal. Hay gente que no, quizás no pese más de 100 kilos, uh-huh, pero tiene actitudes de gordo. Ajá. La actitud del gordo es ser desordenado, es postergar, es siempre dejar todo para más adelante. Uh-huh. Esta persona dice, voy a empezar y no empiezo. Bueno, recién me lo decías, ¿sí?, vos en privado. Sí, sí. O bueno, mañana empiezo la dieta, o el lunes empiezo la dieta, o bueno, el año que viene cambio de trabajo. Siempre, en cualquier ámbito, fíjate que la persona que tiene la tendencia a la gordura se maneja así en todos sus ámbitos, no, uh-huh, solamente con esto. Y con respecto a lo que vos decís también, bueno, a mí me tocó pesar 125 kilos, lo cual trae yo siempre digo que a mí me afectó en todo. No me afectó solamente a la hora de ponerme la ropa que me gustaba, me afectó a la hora de conseguir un trabajo. Uh-huh. Pero por mí, porque yo me limitaba. Me afectó a la hora de conseguir un trabajo, de estudiar lo que realmente quería estudiar, uh-huh, de conseguir pareja, de sentirme querida, que es súper importante. Yo no me quería, básicamente. Totalmente. Y eso, entonces, eso es muy importante. Porque es una cuestión de actitud. Hay personas con exceso de peso que tienen una autoestima hermosa y es aplaudible, que no, quizás no tienen todos estos inconvenientes, pero cuando te toca la autoestima, Te toca todo, ¿verdad? Exactamente. Pero, sin embargo, estas personas que vos me decís que tienen el autoestima, que no los toca en ese punto, en algún punto los toca. Sí. O por lo menos es, Sí, mi, es sí. mi punto de vista. La gordura, por decirlo de una manera, no pasa por la vida de una persona sin pasar, no pasa desapercibida. En algún punto te toca. Te toca. Entonces, por eso me parece tan importante. Aquella persona gordita que se siente feliz con su cuerpo, es como decís, lo aplaudimos. Sí. Pero justamente, hay un montón, vos podés sentirte bien anímicamente y psicológicamente, y capaz que tenés colesterol alto, capaz que tenés problemas de cintura, esa persona no puede salir a bailar, que es lo que más le gusta porque le duele la rodilla. Entonces, cuando no te afecta por un lado, te afecta por el otro. El tema es que, bueno, ¿qué hacemos para cambiar, para trascender del problema? Y lo otro que está muy bueno que se entienda es que es una enfermedad con la que se convive de por vida. Sí. Por más que bajes 55 kilos como los bajé yo, es una enfermedad que es de acá en adelante, y eso es lo más importante que hay que entender para amigarse con la enfermedad y no convertirse en un, como en un enemigo de ella, ¿no? De decir, bueno, esto me va a acompañar a mí de acá en adelante. Así como el otro día encontré como una similitud, digamos, la persona sorda se tiene que acostumbrar a moverse con esa limitación. El que es ciego, igual. Pero eso no significa que se tenga que quedar quieto. En el caso de la obesidad pasa lo mismo. Nosotros tenemos una tendencia a engordar que va a estar siempre, pero yo creo que como enfermedad nos plantea un desafío y un crecimiento personal enorme. Sin duda. Como en todos estos casos de las personas sordas, ciegas, que uno los escucha hablar, escucha su historia de vida y decís, wow, qué espíritu, qué. Creo que realmente el que atraviesa la enfermedad la entiende como tal a la obesidad, y logra manejarla y acompañarse él mismo en esa enfermedad, creo que logra una otra actitud de vida en todo. Sin duda, sí. Y ese es el punto, ahí llegamos. Es maravilloso que vos puedas encontrarte para, desde ese punto, decir, bueno, ¿ahora qué hago? Ya, sí, no puedo seguir más, acciono. Y para accionar, si no podés solo, ahí está la ayuda. Vas a tomar consultas los días viernes cuando estés aquí. Te puede llamar la gente para si necesita algún tipo de ayuda. Exacto, sí. En realidad, sí. Te cuento. Esta semana fue muy particular por algunos movimientos que hubo en las redes sociales, en mi red social. Ajá. Entonces, te comento, la idea es que acercar a la gente a alguna consulta particular para que sepan de qué se trata y en el coaching y en qué consiste el proceso que ahora, de ahora en más, voy a empezar. Perfecto. Que incluye el coaching y la gimnasia, ¿no? Bien. Pero a raíz de que hubieron muchas consultas, organicé como una primer consulta grupal, por decirlo de alguna manera, que está es buenísimo. La charla que se va a dar hoy. Hoy a la tarde. Hoy hay dos opciones de horarios. Qué para bueno, no sí. Para no dejar con excusa a nadie. No, me encantó. Cuando vi los dos horarios, digo, está buenísimo como para que elijan y digan, bueno, no puedo a esta hora, voy a la segunda. Exactamente. La idea justamente es, bueno, quien entra a mi Facebook o quien sabe un poco de mi historia, está todo el tiempo preguntando qué hiciste, cómo hiciste, ¿qué tomaste? Che, hay gente que, de verdad, y lo he escuchado. Sí, sí. No solo de vos, viste, cuando alguien se esmeró y bajó de peso, enseguida le aparecen, che, pero vos te hiciste ¿cuál algo? ¿Cuál fue el milagro? Claro, contá. Es una tendencia, como vos decís, a querer saber todo. Exactamente. La idea justamente es, bueno, la idea de esta charla es primero hablar un poco de mi historia y transmitir todo esto que quizás un poco es transmitido ahora, hablar un poco de cómo lo logré yo y también un poco contar de qué se trata el coaching, porque es una disciplina muy nueva hay terapias que llevan muchos años instaladas y esta considero yo que es una disciplina nueva. Hay mucha gente que lo ha escuchado, pero hay mucha confusión al respecto y no sí. se sabe muy bien qué es lo que es. Entonces, sí. La idea de esta charla es justamente hablar un poco de mi historia para que la gente lo sepa y aparte contar sobre este proceso nuevo que voy a empezar en Sanadores del Alma. Qué bueno. Va a ser grupal por cuestiones de practicidad y tiempo. Pero cabe destacar que si hay alguna persona en particular que quiera consultar por privado, también se puede. La charla de hoy es totalmente gratuita. Bien. Y es a las 15 horas, es una, y a las 18:30 es la otra. Es la misma charla, solo que se repite en dos horarios, para que cualquiera pueda venir, para que todos puedan venir. Para que el que no puede a las 15 vaya a las 18:30. Son dos opciones de lo mismo. Exactamente. Bien, queda clarísimo. Así es que ahí lo publiqué en la página, lo publiqué en el grupo Seres de Luz, para que lo vean si no les quedó claro. La van a ver porque está en la foto con ese antes y el actual. Vendría a ser, hace una semana. No es un después, no, es un actual. Es un actual. Y es maravilloso. ¿Sabes qué? Me gusta la sinceridad y te lo agradezco con la que hablas. Esto de decir, es un día a día, porque todos los días tenés que comer y hay tentaciones. Y la típica, que esa no pasa de moda. Todo es festejo, ¿no? Sí. Y vos vas a un festejo y ¿cómo no vas a comer un poquito más? ¿Cómo no vas? Dale. Y, por ejemplo, a veces parece que las bebidas no, pero también. No, totalmente. Todo se va a la panza, sí, ¿verdad? Sí, son sí, calorías. Sí. Yo creo que, fíjate, viéndolo más desde un punto más profundo, creo que el tema es que ponemos mucho placer en la comida, en la comida, en la bebida, y en el festejo en sí, que no lo podemos evitar, porque y no está bueno que lo evitemos, está no, buenísimo, está buenísimo. En la reunión social, el encuentro con el otro. Pero cuando yo atravesé este proceso me di cuenta cuánto placer ponía, cuánta expectativa, primero porque la típica de cuánto se va a comer en ese casamiento, en ese cumpleaños, qué es lo que va a haber de sí, comer, cuánta sí. expectativa, y en el momento en sí que estamos ahí, cuánto placer ponemos en la comida. Entonces, creo que la persona que se anima a pasar por este proceso de abstinencia, por decirlo de alguna manera, en la parte alimenticia, y se anima a darse el tiempo para poner ese placer en otro lado, sufre una transformación del cual después no hay como una vuelta atrás. Tal cual. Porque encontrás placeres en otras cosas que quizás no sabías o que quizás sabías y estabas postergando. Entonces, es esto, es aprender a poner el placer en otro lado, sí, y la satisfacción. Uh-huh. Hay veces, yo digo, muchas veces en mi vida pasada me levantaba pensando qué iba a comer. Mi vida se basaba en eso. En algún punto, creo que en algún momento se basó en eso. Yo me levantaba planificando desayuno, almuerzo, pero no desde un lugar sano. Por una cuestión de orden es la excusa, ¿verdad? Como muchos dirán, no nos autoexcusamos de esa manera, pero en realidad era otro. Fíjate que para mí el orden en una persona con obesidad es uno de los puntos más importantes. Es un desafío enorme. Pero yo no lo hacía con esa intención. Estaba basado en el placer de qué voy a comer hoy, qué rico que voy a comer hoy, qué rico que voy a preparar. Y está bien, pero está buenísimo que también nos podamos levantar diciendo qué voy a hacer hoy. Claro, no era. ¿Qué voy a hacer hoy por mí, no qué voy a comer? Que no hoy. Solo pase por la comida. Exacto. Pase por el todo. Por el todo, por terminar el día, como siempre les digo a mis alumnas. Por terminar el día y acostarme con la conciencia tranquila de que hice todo para ser feliz, para ser una mejor persona y para cuidarme de mi cuerpo. Y que esto es cultural, te digo. Sí, porque totalmente. Porque no nos enseñan eso. No. Y no nos enseñan a cuidarnos. Y de repente, o sea, siempre insisto que no haya colesterol, que no haya un montón de cosas que terminan complicando nuestra salud. Y si no los vemos desde chicos, yo siempre observo, porque tengo niños chicos, de que en los cumpleaños es rarísimo, no voy a poner a todos en una bolsa, las mamás nos esmeramos por preparar cumpleaños y que haya el mejor jugo, la mejor gaseosa o no sé qué y no sé cuánto, y nadie pone agua. Exacto. Por ejemplo, y cuando los chicos te piden agua, le das agua de la canilla, porque no se prevé ese tema, que es tan importante. Y con esto digo que lo saludable pasa a un segundo plano. Pero esto no es ser fanático ni nada, es cultural. Exactamente. Es lo que terminamos transmitiendo, es lo que recibimos y después por años nos cuesta sacarlo, termina en lucha. Bueno, justamente ahí es donde viene este concepto que te mencioné primero de qué es lo que tengo yo como verdad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría si yo te digo, bueno, el día de mañana hacer un cumpleaños sin gaseosa, ¿no? Llevado a un extremo, por supuesto. Pero es como, pero está que buenísimo. Esto es muy gráfico, es esta sensación de wow, nunca me lo planteé de esta manera. ¿Por qué? Porque crecí en una sociedad o en una familia donde las cosas se hacían de tal de modo. Otra manera. Siempre cuento que en mi casa se comía dos platos y nadie me preguntaba si quería un segundo plato. Entonces, claro, de grande, yo vivo sola de los 18 años, pero yo me llevé esa costumbre de mi casa. Y sí. De comer dos platos y no me preguntaba si ya estaba satisfecha, si ya me había llenado o si tenía hambre. O sea, son costumbres. Sí, Ah, y sí, como sí. Esas, puedo mencionar un montón. Claro. La de no hacer gimnasia, o con respecto a la cantidad y a la calidad de comida, pasa muchísimo. Entonces, justamente, el coaching plantea esto, un desafío de decir, bueno, esto es lo que te pasó a vos hasta la edad que tengas, 20, 30 o 50. ¿Cómo querés vivir de acá en adelante? Claro. ¿Qué es lo que es para vos saludable? ¿Cuál va a ser tu verdad y tu mandamiento a partir de ahora? Perfecto. Bueno, con eso, hoy puedes encontrarte a las 15 y a las 18:30. Exactamente. Son dos horarios donde se va a poder hablar, donde vos te vas a poder expresar y te vas a encontrar con una parte que quizás todavía te estás negando. ¿Bien? Bueno, gracias Mariana por estar Muchas aquí. Gracias. Ahora te vas al instructorado, sí, así que estamos con los tiempos justos, pero gracias por este tiempo. Gracias a vos y que tengan un excelente sábado. Mariana García, ella es, decilo vos, por favor, ella hoy es ya desde ayer, antes de ayer, coach. Coach psicológico integral. Y podés contar con ella y con su apoyo sobre todo, ¿sí? Gracias, sanadores del alma. Sentir, ser, amar. Sanadores del alma.